Corrupción, el aceite que engrasa y optimiza la maquinaria de la economía. Ánimo, usted también puede. Bienvenidas a Fuck the Bastards. Buenas a todos y todas, sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, como sabéis, emitiendo en el 104.5 de la FM y una semana más empezamos Fuck the Bastards, este espacio underground, este espacio de cultura no comercial que se emite todos los lunes a partir de las 6 de la tarde en directo y también en horario repetido robotizado los martes a partir de la 1 de la tarde y también los viernes a partir de las 4. Y ya sabéis, si queréis entrar en contacto con nosotras, tenéis que hacerlo al apartado de correos 25102 de Barcelona 08080. También lo puedes hacer a través de máquinas a las www.radiobronca.info o escribirnos a rbronca@sindominio.net. Pero como ya vamos viniendo, decimos cada semana, lo que más nos apetece es que nos llames por teléfono al 93-359-4900. Y bien, hoy pues también estamos aquí en el estudio, más apretujados que de costumbre, esto sigue pareciendo una lata de sardinas y bueno, hoy tenemos unos cuantos invitados, ¿no es así, compañero? Pues sí, tenemos a una gente que viene desde Bélgica, que vienen viajando, que se llaman Donderhund, que es una banda de folk que vamos a escuchar más tarde. Y como ya es de nuestra costumbre, hacemos el folk y hacemos el world, pues también tenemos un poco de world. De esto sabrás tú un poco más, ¿no? Sí, sí, tenemos también, nos enorgullece de tener aquí en el estudio a Mixturizer, un proyecto que nos llega desde las Islas Canarias y pionero, podríamos decir, dentro del rollo así de sonidos extremos o experimentales aquí en la península, porque aparte de llevar este proyecto ruidoso adelante, llevan otro conglomerado de proyectos también ruidosos y extremos, que es un sello que se llama Romf Records. Y bueno, si te apetece, pues podremos hablar de ello, ¿no? Sí, claro. Y no sé, ¿tienes algunas noticias también o qué? Sí, pero podemos dejar como más adelante, ¿no? Podemos dar paso aquí al compañero que haga sus experimentos, su set. Y luego, entre que vienen los otros, pues podemos leer algunas cosas. Si sí. Es posible, porque la banda son como 5. Entonces pues ya iremos viendo si no ponemos unas canciones. Sí, sí. Bueno, pues no sé, si quieres, pues podemos empezar a charlar un poquillo, no sé, cuéntanos qué es Romf Records y Mixturizer. Bueno, primero que nada, darte las gracias a Kik y a Fuck the Bastards y por dejarme estar aquí. Yo estoy súper encantado y agradecido de que me hayas dejado este espacio y este ratito aquí con vosotros. Uh-huh. Y de poder explicaros un poco en lo que hago y en lo que consiste. Yo me siento honrado, ¿no? No, bueno, el rollo también por nuestra parte es compartido. Pues no sé, al presentarte decíamos que igual eras pionero, porque mucha gente dice que, no sé, que esto del ruido es una nueva moda más, que últimamente pues hasta, yo qué sé, los sitios pijos en galerías de arte pues pinchan o hacen o producen música experimental o ruidosa. Sabemos que tú llevas en esto desde principios, mediados de los 90. Cuéntanos. Sí, bueno, empezamos más o menos sobre el 91, 92 con nuestros primeros proyectos, pues un poco dentro de la onda green y desembocando en lo que es el noisecore, ¿no? Empezamos a escuchar ese tipo de música y nos gustó y dijimos, oye, pues vamos a hacer esto, ¿no? Y empezamos a escribirnos, a cartearnos con un montón de gente y descubrimos que había pues una gran escena en todo el mundo y ahí poco a poco, casi sin saber muy bien a dónde íbamos a parar, pues empezamos a editar este tipo de música y a hacer cositas, ¿no? Porque antes de Romf Records teníais el sello mítico también Cadaverizer, ¿no? Sí, fueron unos 3 años sacando cintas, empezó un poco de broma, ¿no? Poniendo la etiqueta Cadaverizer Records en las cintas que me hacía yo caseramente y tal, uh-huh. y a intercambiarlas con gente del mismo estilo y poco a poco pues empezó a escribirme la gente, a interesarse y tal, y a crecer, ¿no? Ya después en el año 95 lo dejé y me volví a picar el gusanillo pues 11 años después. Wow, ¿y qué pasó durante todo este tiempo? Pues en el año 95 decidí que no podía continuar con el tema pues por razones de estudios y mi vida se cambió un poco y no podía seguir con ese nivel de carteo, porque claro, fue aumentando, ya llegó a un nivel que me tenía que dedicar de lleno o no podía seguir, ¿no? Entonces pues claro, lo dejé, preferí dejarlo, ¿no? Que para llevarlo así a medias, pues preferí dejarlo, ¿no? Después pues nada, empieza uno a trabajar y se olvida un poco de estas actividades, de este activismo, el altruismo este, ¿no? Y pasa el tiempo y oye, me doy cuenta que no todo es trabajar y no, y que esto también pues merece la pena, ¿no? Merece la pena porque es una cosa que le llena a uno. Uh-huh. No sé, a la memoria nos vienen bandas como Genital Masticator, Potabilizadora, Excreted Alive también en sus inicios, ¿no? Sí. ¿Qué se ha hecho de todas esas bandas? ¿Siguen, bueno, o sea, por tu parte veo que bien, ¿no? Porque te veo ahí con buena cara y eso, y resistiendo, ¿no? Pero sí, ¿qué ha quedado de todos esos sellos que a mediados de los 90 pues tú te carteabas o cambiabas material? Pues ¿sigues teniendo contacto? Pues la verdad que aquí en España muy poco, ¿no? Hay gente que ha tirado por la onda hardcore, greencore y tal, como por ejemplo gente de Excreted Alive, ¿no? Uh-huh. Ya de su banda pues no siguen, ¿no? Pero lo que son proyectos así españoles, pues nada, los que van apareciendo, pero ya de aquella época prácticamente no sigue ninguno, ¿no? Otro sello mítico era Pudding de Pota, ¿no? Pudding de Pota, sí, de Jaime, sí. De Jaime Díaz, sí. Wow, sí. Pues... Y creo que también recientemente se ha editado un también lo habéis sacado vosotros, un recopilatorio de todas esas bandas habían por la península, ¿no? Haciendo ahí ruido, ¿no? Sí, esa recopilación que incluye 99 grupos, pues 99, de la colección de cintas que tenía, pues salían unos 120. Wow. Y al final pues son 99 los que, bueno, se quedaron algunos que a lo mejor no eran tan representativos, sino cosas de a lo mejor de una cinta y tal. Y preferí dejarlo en 99 para que pudiera entrar en el formato CD, ¿no? Y que la gente se lo pudiera grabar y disfrutarlo, ¿no? Ole. Y bueno, hoy aquí nos vas a presentar este proyecto que tienes en solitario, sí. Mixturizer. Uh-huh. no sé qué nos puedes decir, cómo te dio el punto de empezar con él. Pues ya estaba con el tema de la música electrónica hace algunos años, ¿no? Pero en otra onda, ¿no? Más, se podría decir, comercial, ¿no? Y pero más dentro de patrones rítmicos y tal, ¿no? Y entonces, pues llegó un momento en el que decidí coger otro camino, ¿no? Y darle un poquito más de rienda suelta a la imaginación y dejar un poco de lado presets ya fabricados, patrones y entrar un poco en otras cosas más libres, ¿no? Y hacer algo espontáneo, improvisado y a lo que saliera, ¿no? Un poco una aventura ahí de decir voy a empezar con esto y a ver a dónde llego, ¿no? Guay, estamos convencidísimos que seguro que nos va a gustar. Pues no sé si se te ocurre algo más o te quieres ya enchufar directamente, ir ahí a venga, cuchillo, vamos a hablar con el Decibelio entonces. Ahí. Wow, pues ahí estaba ese set ahí de Mixturizer. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos que qué equipo, qué es lo que utilizas para hacer este ruido que acabamos de escuchar. Pues empezamos con aquellas máquinas a las que he ido teniendo acceso. En un principio, pues micrófonos, pedales de distorsión, ¿no? Sobre todo siempre la distorsión ha sido, pues, el protagonista, ¿no? Un gran aliado, ¿no? Sí, el arma, ¿no? Y bueno, y un poco con imaginación y con los pocos elementos, pues, de los que dispongo, tampoco puedo hacer alarde de un gran estudio, ¿no? Sino de aquellos instrumentos que he ido pillando pues a lo largo del tiempo y nada, pues una caja de ritmos, unos pedales, unos micros y eso. Ole, y no sé, ¿tocas en vivo Pues no, la verdad que no he tenido la oportunidad todavía de tocar en vivo. Sí, toco en vivo pues para mí mismo, ¿no? Y para ustedes está hoy. Bien, está bien. Y bueno, sí. Se enorgullece, pues yo que sé, muchísimas gracias por haberte venido exclusivamente desde las Canarias aquí. Gracias a vosotros, muchas gracias. Y, y yo que sé, que sepas que cuando quieras, pues los micros y una pista abierta de esta mesa la tienes fijo. Muchas gracias, pues muy bien, espero que en el futuro, pues pronto nos veamos otra vez aquí. Claro, seguro. Sí. Pues ahí estaba Mixturizer. Esta sesión de dadaísmo sonoro total, ¿qué te ha gustado? ¿Qué vida? Me dejó sin palabras. Sin palabras, ¿no? Pero estaría bien que hiciera otra pieza, ¿no? Bueno, si te apetece o qué. Sí, sí. Pues venga, sí. No se hable más. Vamos allá, venga. Me preparo aquí un poco y... Vale, sí. Bueno, de hecho, tú has visto ya personajes selectos en este programa, ¿no? De este rollo de sí, Noise, pues sí. Pero la verdad, no sé, todos me dejan con la misma sensación. Pues no sé, ahora no sé, bueno, por los nombres no recuerdo. Recuerdo por lo que han hecho, ¿no? A ver, tú me dirás los nombres. El de Holanda, que hacía loopings. Andani, que nos hablaba en catalán y todo. Sí, hablaba catalán. Después el que hacía... no recuerdo, son muchos. Da igual. Pues no sé, él se tiene que preparar otra canción, sí, ¿no? Sí. Quizás, mientras, pues yo qué sé. Pues sí, podemos poner una canción y vamos mirando aquí algunas noticias y le contamos... Pues sobre todo eventos y cosas que ya están pasando en estos eventos, ¿no? Por ejemplo, de la acampada contra el tren de alta velocidad o el encuentro del libro anarquista en Salamanca. Uh-huh. Y nada, una canción, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Es 150? Sí, es 150. Es que me he traído este CD porque, no sé, me han dado la alegría de que estarán ahí tocando gratis en las fiestas de Gracia, ¿no? Y, no sé, una forma de ir haciendo boca. Pues bueno, I'm not. bueno, pues ahí estaba NEC150 de este CD que recopila toda su trayectoria. Ya, y como decíamos, pues vamos a explicar un poco un par de cosas mientras aquí el compañero se prepara otro nuevo inyección sonora. Y son ya 12 días de la acampada contra el tren de alta velocidad en Saldivia, y han ido pasando por ahí pues mucha gente y muchas actividades. Había numerosos talleres como de proyectos de autogestión de la gente de Baserria Guiziripe, Caseríos Vivos. También en Saldivia el día 30 ha sido desalojada una casa en la zona. El lunes 28 hubo una detención y una concentración de apoyo a una persona que luego fue suelta. El día 29 pues también hubo talleres de recursos económicos, de recursos comunicativos, y también se ha cortado una carretera, el centro de la ciudad, con, aquí tenemos la noticia, en la Avenida de la Libertad y en la calle Andina de Donostia se ha producido un atasco debido a una acción de opositores al tren de alta velocidad. Al parecer hay varias personas imposibilitando la circulación rodada al haberse encadenado entre ellas. Se trata de dos grupos de personas encadenados por los brazos, metidos en bidones. Cada uno de ellos está en una calle y el tráfico está cortado en ambos. Estamos escuchando las sirenas de la policía acercándose al lugar. Hay cuatro pancartas en ambas calles y en ellas pone lemas contra el tren de alta velocidad. También se ha realizado una pintada grande en el cruce. Hay muchas policías en la zona y están identificando a la gente. Además, al menos dos pancartas las han retirado ya la Ertzaintza. Se ha colocado pancartas encima de un par de autobuses, pero la Ertzaintza las ha quitado. Y bueno, esta es una noticia que nos llega desde Indymedia. Y aquí hay una crónica de la acción anti-TAP y que viene a decir un poco lo mismo, pero que está dentro de esta acción, está dentro de la idea de parar la ciudad para pensar, y viene a decir que desde el principio de la acción ha habido mucha policía en toda la zona, que ha estado identificando a la gente, que se ha encontrado apoyo por los activistas. Bueno, un poco viene a decir lo mismo, ¿no? Y parando el tráfico de Donostia para poder pensar. Seis personas encadenadas en bidones han cortado el tráfico de un cruce céntrico de Donostia. Aquí dice que un grupo de personas hemos interrumpido temporalmente la circulación rodada de Donostia para denunciar el tren de alta velocidad y el modelo social al que responde. Las molestias causadas por esta acción son pequeñas si las comparamos con los daños ya provocados por el inicio de las obras del tren de alta velocidad Luco, Urbina, Ordizia, Escoriaza, Abadiño y Basauri, que son una pequeña muestra de la destrucción que generaría esta infraestructura. Y después dice, si sabías que la construcción del tren de alta velocidad supondrá un gran despilfarro económico, más de 20.000 euros, supondría un importante derroche energético en una época de crisis general que trata de paralizar con el expolio de otras zonas del planeta. Causaría graves impactos medioambientales, túneles, canteras, escombreras y la destrucción de pueblos y zonas rurales y entornos naturales. No sustituye a las carreteras, sino que se suma a la marea de autovías, superpuestos, aeropuertos centrales y térmicas. Haría de Euskadi una única urbe más artificial, consumista, parasitaria y destructora de su entorno. Desobediencia civil colectiva, pues nosotros podemos parar el tren de alta velocidad. Pese a que las obras continúan haciendo oídos sordos, seguimos sin retroceder en nuestra oposición al tren de alta velocidad. Por ello nos hemos plantado hoy en actitud de desobediencia civil, queriendo animar a que la oposición se mantenga firme y recuperar la desobediencia como instrumento colectivo para luchar por lo que hoy más que nunca creemos necesario, paralizar las obras del tren de alta velocidad y desenmascarar a los que negocian con nuestras tierras, nuestras vidas y nuestros sueños. Ni los queremos ni los necesitamos, vamos a pararlo. Y bueno, ahí quedó lo que es el manifiesto que se repartió cuando la gente estaba encadenada en la calle. Y decir que la acampada contra el tren de alta velocidad pues sigue, y que puedes entrar en contacto con la asamblea de contra el tren de alta velocidad a las www.cinemino.net/AHTZ, o si nos llamáis os daremos a micro cerrado el teléfono de ellos. Y bien, seguimos aquí en Fact the Bastards y hoy en compañía de Mix Turizer, que nos va a ofrecer otro puñetazo sonoro. Ahí va. Wow, pues ahí estaba el segundo puñalazo sonoro de Mixturizer, y la verdad es que nos ha dejado bastante finitos, ¿no? Sin audiencia, seguro. Gracias. Pero bueno. Bueno, vamos a hacer que suba, ¿no? La audiencia, o pues, o la verdad es que a mí ya ni me importa. Ya hace tiempo que no, ya te voy notando que no te importa. Pero bueno, pues no sé, ponemos una canción y hacemos pasar a los chicos de Dunderhund. Ey, vale. Muchas gracias por estar aquí y tocar para nosotros. Gracias a vosotros. Y bueno, no sé, yo ya ves que no he estado taparme los oídos todo el rato, pero no sé, aquí a Roger seguro que le ha gustado bastante. Me ha encantado, muchas gracias. Totalmente. Claro que sí. Bueno, pues venga, va, ponemos un poco de música y continuamos con el programa. Siempre preocupados, heridos en daño. Nuevas elecciones faltarán a otro cabrón. Yo me cago en la política. Todos te seguirán, si sabes la razón, que después del tiempo a todos se disipa. Yo me cago en la política. We'll be right back. Bueno, pues aquí estamos de nuevo en Fuck the Bastards con un cambio radical musicalmente hablando, pero no a la hora de hacer y producir las cosas. Pues sí, pues igual que el anterior, que hacían sus ruidos de forma completamente do it yourself, pues hoy, ahora tenemos a una banda que vienen de Bélgica, que se llama Dunderhund, y son cinco amigos que traen acordeones, fregaplatos, guitarra, y, well, thanks a lot for coming. Our wave are for you, so if you are ready, you can play what you want. Yes? Go. Okay. Es un introducción. Sí. Dondergrond! Radio Planken brengt kleine boodschap. De wereld die begint te wankelen. Dan de kleine onderhond, worden de woorden kwellen uit de mond. Een tekst lied aan de voorbije tijd. Kritiek op het verzet en een ode aan de piraterij. De zee is verzeer bezwommen, maar nu toch in het café aan de kade. Brengt onderhond uw nachtschade. De skrull uw tenen spitsen oren. Drink je laatste pint, maar laat geen sporen. Muziek begint. Het spektakel vangt aan. Slechts één vraag die reist. Neemt er genoeg. Met een lach. Om het. Ah! Caliente aquí. Bueno, pues ahí quedó la primera canción de Dunderhund. hace bastante calor porque somos siete o más en el estudio y nada, si estáis listos, al ataque. Bueno, pues estos son nuestros amigos Donderhunt. Estáis en Radio Bronca, por si no habéis notado la diferencia. Ya podéis volver a sintonizar nuestro dial después del ruido. Y no sé, pues quizás podemos hacerle alguna pregunta, ¿no? Sí, por ejemplo, what is the meaning of Donderhunt? It's a difficult question. It's a bit like underdog in English, but it's like a word game because donder also means thunder. And it's like a word game with that. It's like the person who gets all the always is like treated like the lowest in class. Traductor, por favor. No, bueno, nos decían que es una palabra un poco así de un juego de palabras así y que bueno, ¿no? Que es una como una persona, ¿no? Que está un poco perdida, ¿no? Bueno, sí. The lowest of the low. En high class. Ya, de los bajos fondos, claro. Pero de abajo. Well, if you want to play some more. Yep. What? David? Okay. Yeah. C'était sur un petit pont d'une ville presque à mort qui avait la petite gosse qui me chantait. Société. Nous allons danser sur la société. La société. Le mariage. La dernière fête. De l'eau, de l'air, de feu, de terre. Et moi, quand we'll be right back. Caliente, caliente. Hace calor, ¿no? Much, much. Verhit. Ah, heiß. Okay. Vijf? Uno? Uno, mas. Si? Uno, mas. Vijf uur? Ja. Okay, you have to say where we play. Bueno, pues... Sí, están aquí en Barcelona y están buscando un sitio para tocar. Puede que sea Ramblas del Poble Nou 80, en Casa Nueva, pero aún el día está por confirmar. Y bueno, ahora nos van a hacer una canción más. Y sí. Si queréis... Pero bueno, ya sabéis que podéis llamar al 93-359-4900 y en las próximas horas os diré, si nos llamáis, os podremos decir exactamente dónde estarán tocando. Y nada, pues ya está dicho y si queréis hacer una más, bueno, you want to play some more. Piden toallas porque estamos sudando aquí muchísimo. Y bueno, esto eran Thunderhunt, vienen de Bélgica, están girando. De aquí, si consiguen tocar en la ciudad de Barcelona, se van. Where do you go after Barcelona? La Valette. Van a La Valette, que... play at the Kids Festival. Van a tocar ahí, que es para chicos, para un festival para niños. Sí. Me dicen bromas, no entiendo. Después más norte, Artesh. Artesh, sí. Un pequeño... ¿Finash? Un pueblo pequeño, sí. Vale. Y bueno, más norte a Bélgica. Volviendo a casa, ¿no? Going back to the, sí. Cool. Bueno, pues ya sabéis que estos chicos están en la ciudad, que van a tocar, tocarán en las Ramblas del Poblenou 80. El día está por confirmar, pero será en breve porque casi se marchan en dos, tres. When you gonna be? When you have to be in La Valette? This Thursday. O sea que. It's the 7th, I think. Jueves. Jueves. Pues entonces supongo que estarán tocando el día 5 es hoy. El día 5 es mañana. El día 5 es mañana, pues mañana o pasado como mucho estarán tocando en las Ramblas del Poblenou 80. ¿Y qué más? Ya hace 10 minutos que estamos fuera de tiempo el programa. Pues entonces solo queda despedirnos. ¿Sabes? Thanks a lot for coming. If you want to say something, for sure. Solo Fest. Ah. Leipzig. But they want to play in Thorofest as well. Maybe. Really nice food there. Yeah. You have to all get to play. Yeah. Nice really atmosphere. Amazing food, vegan food, a lot. Yeah. Really big gathering. Yeah. Really nice place. And you can go to the beach as well. To the beach? Yeah. In Leipzig? Yeah. Lake. Or maybe lake. But really big lake. That's possible, yeah. Big lake. Bueno, pues decían que van a tocar en el Zorro y hablábamos de que la comida en Leipzig en el Zorro es muy muy buena y que cocinan muy bien, que son famosos por sus menús veganos para bandas de punk y que pueden bañarse. No sabíamos muy bien dónde, entonces entre playa y lago quedó, bueno, en Lago Grande. Y ya hace 10 minutos que estamos fuera de tiempo en nuestro programa. Muchas gracias por venir. Thanks a lot for coming. Thanks for having us on the show. Y mucha suerte en vuestros conciertos y viajes. Y ya solo queda despedirnos y como cada semana, pues... Salud y... Fuck the bastards. Vous écoutez la radio Bronca, la radio libre.